Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2391 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Nos acercamos a la 2395, que es cuando cumpliremos 8 años de estar al aire. Bueno, ahorita les platico. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y Chris John Davison, o Chris de Burr, con esta canción High on Emotion. Así es como estoy yo, voy a estar así toda la semana. Pues sí, hay que festejar, ¿no? En grande. Va a haber pachanga toda la semana, así de que crioterapéutico el asunto. Vamos a cargar hielera a partir de mañana, fin de semana, hasta el otro viernes. Festejo. Pueden mandar sus pasteles aquí, ya saben. Claro, de nuestro aniversario. No, no es cierto. ¿Por qué no? Si una vez sí nos mandaron un pastel, ya sí, hasta no, nos mandaron sí, varios, cupcakes. Varios años que nos han mandado. ¿Cómo esta Nora, chica? Nora ¿cómo, Sagredo, cómo no? Claro que sí. ¿Cómo le irá a Nora? No hemos sabido de ella. Cupcakes, yo pues creo. Yo me imagino. ¿Cómo se llamaba su empresa? ¿Tenía un nombre así? No, pues no, me haces, pero hay que buscarla ahí en Facebook. Sí, así es. Pero le mandamos un saludo si nos está escuchando. En este programa me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda la audiencia. Y pues espero que estén con nosotros celebrando estos 8 años que ya llevamos al aire aquí tratando de reparar el mundo, como yo digo, pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón. Hacemos el intento. El equipo completo, Ricardo Tapia también en las redes sociales, nuestro community manager, está aquí presente para conversar con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que, pues, digo, quédese con nosotros, platicamos, conversamos, contestamos todo en las redes sociales. Y vamos a hacer una trivia, se me está ocurriendo, Ricardo, para la gente de Facebook. Los primeros, ¿qué te gustan? 3 que nos escriban en Facebook, Fórmula en los Negocios, y que nos digan la fecha del primer programa de Fórmula en los Negocios, están invitados a la fiesta. Está muy fácil tu pregunta. No, ¿por qué? No la digas, a ver, que bueno, investiguen. Abusado Ricardo Tapia, el chico maravilla, para que usted esté pendiente si quieren ser invitados a la fiesta, porque vamos a hacer pachanga en el restaurante La Mansión y pues me gustaría invitar a todos, no se puede, lamentablemente, por limitantes económicas y de espacio, porque si no sería un verdadero problema que nuestros amigos de La Mansión, que nos van a dar acogida ese día. Y vamos a transmitir el programa en vivo desde allá, o sea, vamos a tener diferentes invitados, nuestros patrocinadores, nuestros amigos más queridos, más cercanos al programa. Y pues espero que usted nos escuche, porque esto es gracias a usted, ya que usted nos ha escuchado en este tiempo. Se dice fácil, 8 años, pero 2.395 programas, híjole. También se dice fácil, pero imagínense cuando estemos en el 235.414. Dios me dé vida, como dirá. Pues solo que lo digas como fantasma, porque no. Dios me dé vida. Pero bueno, vamos con el tema de hoy y nuestros invitados. Hoy tenemos un invitado, gracias a nuestro amigo Carlos Vázquez, el contador de Impuestum, este despacho que ha estado con nosotros ya, ¿qué? 2 años. Con nosotros, Carlos. 3, hoy, yo creo que ya van para 3. Hoy Carlos anda chambeando, tuvo que salir a trabajar y bueno, invitó al delegado de la Procuraduría Nacional de la Defensa del Consumidor, PRODECON, El licenciado Marco Antonio Ponce Hernández, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Hola, Roberto, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy bien, Laura, muy buenas noches. Mucho gusto, Marco. Qué gusto saludarte. En principio, pues felicitarlos por estos 8 años, la verdad. No, bueno, dale, gracias. Te vamos a invitar para que estés allá con nosotros. Claro que sí, con muchísimo. Para que llegues con pastel. No, no es cierto. Ándale. Ya sabes, ¿qué pedimos de regalo? No es cierto. Ya quedó comprometido el pastel. No. Y muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al público auditorio de este programa. Órdenes. La verdad es que Grupo Fórmula siempre nos ha dado la oportunidad de compartir algunos temas, pues siempre tratando de que sean en favor de los contribuyentes, en favor de los ciudadanos. Y pues qué mejor espacio que este para el sector empresarial, que conozcan un poco de qué es lo que hace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o Prodecon, como nos dicen ya los amigos. Aunque a veces se confunde, aquí hay una empresa que se llama Prodecon. Sí, al principio, ¿no? al principio nos pasó, y también nos llegan a confundir con la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. Correcto. ¿No? Pero entonces... La Profeco. Bueno, pues, la Profeco. Entonces, oye, pero finalmente, ¿qué tiempo tiene que se formó la Procuraduría? Para empezar, creo que sí es importante comentar, es un organismo de reciente creación. Correcto. Prácticamente tenemos 5 años al aire a nivel nacional. Correcto. Aquí el 11 de septiembre del 2011 se abrió la puerta al primer contribuyente que requería de una asistencia, de una asesoría en materia fiscal. Correcto. En materia de impuestos federales, esto fue en la Ciudad de México, a raíz del nombramiento del primer procurador de la defensa del contribuyente, en este caso la licenciada Diana Bernal, que apenas en el año pasado se le ratificó por 4 años más al frente de esta institución. Ella es la procuradora. Ella es la procuradora de la defensa del contribuyente. Y pues bueno, aquí en el estado estamos cumpliendo, bueno, en el mes de marzo, el 14 para ser exactos, cumplimos 2 años de atender contribuyentes aquí en el estado, a través de pues los diferentes servicios que tenemos como procuraduría, que esperemos que tener la oportunidad de compartir aquí. Que bueno, sí, yo creo que es interesante, porque antes de entrar al programa estábamos platicando, pues yo como buena procuraduría, yo tenía la idea de que nomás recibían quejas, sí. Pero me encantó lo que me respondiste, porque ustedes hacen una parte proactiva de protección al contribuyente, ¿no? Claro, digamos que el objetivo principal de este organismo es garantizar que todos los contribuyentes tengan el acceso a la justicia fiscal en materia federal. Y entonces, a partir de ahí, su ley orgánica publicada, aprobada por el Senado, por el Congreso de la Unión, le dota de ciertas facultades para poder llegar a este objetivo. ¿Cuáles son estas facultades? Si les parece, las voy a enunciar. Sí, claro, por supuesto. Por favor, platicamos sobre ellas. Claro, ¿sí? Vamos platicando sobre ellas. La primera es como nuestro nivel básico de atención, y es el de asesoría. Es cuando el contribuyente realmente no tiene un problema, pero tiene alguna duda, pero tiene no sabe, inquietud, o no sabe. Que la mayoría de nosotros no sabe cómo cumplir con sus obligaciones, no sabe si sus comprobantes fiscales que están expidiendo cumple con los requisitos, no sabe presentar su declaración anual, no sabe cuáles pueden ser sus deducciones de carácter personal. No sabe qué hacer con una carta de invitación, claro, que le llega. A ese contribuyente, claro, no tiene un problema, lo que tiene es una duda, lo que tiene, claro, es un desconocimiento. Entonces, uh-huh, a ese contribuyente lo que tenemos que hacer es asesorarlo. Correcto. Lo que tenemos, correcto, que hacer es asistirlo en el cumplimiento, claro, de su obligación, en la atención a lo mejor alguna solicitud, correcto, de información por parte de la autoridad. Entonces, ese es nuestro nivel básico de atención. Después hay lo que se llama un procedimiento de queja. El procedimiento de queja ya es cuando hay un acto de autoridad que me está doliendo en alguna parte del cuerpo. Correcto. Y entonces ahí sí te es quieres cuando, quejar. Entonces ahí sí te quieres quejar. ¿Y, el SAT no tiene a alguien que te reciba para quejas? Bueno, me imagino que en la atención, no sé. Tiene su portal, tiene... Es por internet. Ese es su procedimiento. Sí, porque yo una vez quise hacer una queja físicamente, sí, y me dijeron que tenía que entrar a la página y ahí escribirla. Y entonces, ahora sí que checa tu mail. Checa tu mail, exactamente. Y entonces, cuando ya existe un acto de autoridad que nos está generando una molestia, pues atravesamos por este procedimiento, de queja, ¿no? Que es, correcto, un procedimiento que es muy, muy rápido, muy expedito, y lo que busca es que las autoridades restituyan a los contribuyentes en el goce de algún derecho que se les pueda estar afectando, ¿no? Pues yo creo, amigos, interesante saber que la Prodecon está aquí Y bueno, pues aquí está el delegado y nos está platicando. Si tiene usted sus preguntas, hágalas. Aquí vamos a estar en el programa. 926-893. Que llamen por teléfono. Ahí Juanelo las recibe, las escribe, nos las manda. O a través de nuestras redes sociales. Claro, que aquí está también nuestro community manager para que nos pueda dar las. Digo, que vaya, no vaya a querer usted hacer aquí una consulta. Claro, no, sí, no, más que nada del funcionamiento. Y además decirles que está aquí sobre Paseo Montejo, al ladito de la Escuela Modelo, en ese edificio blanco donde uno saca su pasaporte, ¿no? La mitad del edificio es Prodecom. Justo ahí, de 9 de la mañana a 5 de la tarde de manera ininterrumpida, de lunes a viernes. Pero ya iremos platicando, porque no solamente en forma presencial. Si tú nos haces una consulta a través de un medio electrónico, también por acá estoy revisando un tuit de una contribuyente que nos está pidiendo. Maravilloso. Pues bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, gracias. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando One Last Breath, un último suspiro de esta canción de Creed, esta banda. Es un sencillo de allá del 2001 de esta banda Creed. Buena música, buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, que nos está usted escuchando. Déjeme darle una recomendación y decirle por qué no. Pues mire, hoy es jueves, ¿por qué no se va a cenar a la mansión? ¿Ya has ido al restaurante La Mansión, mi querido amigo? Ya tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Te gustó? Sí, digo, pues tú viajas muy seguido a México, ¿no? Es casi obligado en la Ciudad de México visitar La Mansión, ¿no? Pero aquí ya lo tenemos en Mérida. Sí, y la verdad es que bastante bien. Bastante. Ahí está, amigos, vaya a La Mansión. La Mansión es el auténtico, ya tradicional, auténtico steakhouse mexicano. Mire, la última vez que estuvimos ahí nos comimos un corte, que te lo recomiendo, cabrería. ¡Qué rica! Ay, qué rico. Carne, qué barbaridad. Verdaderamente es un corte, mire, es un corte que no es muy abundante. Lo tiene que preguntar por él al mesero, pero si lo encuentra y le dicen que sí hay, pídalo. Es un corte delicioso, con mucho sabor, con mucho jugo, con una carne suavecita, blandita. Es un corte espectacular, solo en La Mansión. Vaya, La Mansión está en Plaza Solar, el tercer piso, tiene elevador, tiene estacionamiento techado, que ni su coche ni se asolea, y ahora que empiecen las lluvias ni se moja. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Tiene 58 años, bueno, desde 1957, saca la cuenta, este restaurante, pues de mucho prestigio. Tenemos la fortuna que está aquí en la ciudad de Mérida, y me da mucho gusto porque hemos ido a desayunar y estaba lleno, fuimos a comer y estaba lleno, fuimos a cenar y estaba lleno, así que Haga su reservación, porque pues además tiene un saloncito privado muy a gusto para hacer presentaciones, para salas de junta, pues no sé, comidas. 12 personas, y tiene un espacio también para los niños que tienen su mesita ahí para jugar. ¿Cómo se llaman esos juguetitos de que vas armando ahí, avioncitos y el famoso de cuadritos? Y ahora sí nos agarraste. Hombre, pues sí es conocidísimo. Pero bueno, también tiene de esos. No. ese ya es que más tienen moderna. También sus tablets para que los tienen chamacos. Tienen tablets y además tienen películas. Lego. Así es. Pero bueno, amigos, nos acompaña el licenciado Marco Antonio Ponce Hernández, delegado de Prodecon aquí en Mérida, Yucatán, y estamos platicando con él y Laura aquí en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? ¿Con qué seguimos, Marco? Porque estabas platicándonos de los servicios. Exactamente. Sí, prácticamente estamos cerrando con esta segunda servicio que tenemos, que es de la instrumentación de procedimientos de queja, que decíamos que es cuando ya existe un acto que me está generando alguna afectación. Okay. La Procuraduría instaura un procedimiento de queja y entonces le requiere a las autoridades fiscales federales, y perdón que haga un paréntesis, cuando me dicen impuestos, cuando me dicen contribuciones federales, únicamente pensamos en el SAT. Correcto. Pero esta Procuraduría tiene competencia para conocer también actos, por ejemplo, del IMSS o del Infonavit o de la Agencia de Administración Fiscal. Y vamos a decir por qué. Estos son organismos fiscales de carácter autónomo, porque no nada más se contribuye a través de los impuestos, también a través de las aportaciones de seguridad social. Es decir, tú como patrón estás obligado a contribuir al gasto público a través de aportaciones de seguridad social. Entonces, estos organismos como el Infonavit y como el IMSS, pues también ejercen facultades de fiscalización, facultades de cobro, facultades oye, de recaudación. Oye, bueno, sobre todo el Seguro Social, antes de que ustedes estuvieran aquí, ahora sí que ¿quién podría ayudarnos? Antes, cualquiera que estuviera haciendo una construcción, tenía que cuidarse muchísimo del Seguro Social, porque te caía el Seguro Social, y si tú no habías dado de alta a tus albañiles, a tus trabajadores, eran unas multas y no había quien te defendiera. Es correcto. Entonces, respecto de estos actos, también tiene competencia la Procuraduría para conocer que las autoridades, evidentemente, no vulneren, no afecten un derecho de los contribuyentes, ¿no? Entonces, o también el caso de la Agencia de Administración Fiscal en el Estado de Yucatán, porque como Secretaría, del Estado, tiene facultades para recaudar impuestos de carácter federal, porque hay algunos convenios de coordinación fiscal entre el Estado y la Federación. Entonces, cuando la Agencia de Administración Fiscal, que es una autoridad local, va y recauda, va y fiscaliza estos impuestos de carácter federal, bueno, pues también ejerce actos en contra de los contribuyentes. Entonces, también tenemos competencia para conocer. Entonces, para los impuestos estatales también. Para los impuestos federales. Federales. Y pasando al siguiente tema, el tema de la representación legal. Cuando ya existe un acto de autoridad que puede ser materia de algún medio de defensa, llamémosle un recurso, un juicio de nulidad o incluso un juicio de amparo, nosotros nos constituimos como el abogado del contribuyente y entonces ejercemos una defensa fiscal de sus derechos y vamos hasta su total culminación, y que puede ser a lo mejor un juicio de amparo, ¿no? Oye, me surge una pregunta con lo que estás mencionando del Seguro Social. Si yo soy un trabajador del Seguro Social y me repito otra vez de la construcción y me lesiono y me dan incapacidad y el patrón no me quiere pagar lo que el Seguro Social establece, porque es el Seguro Social el que establece que cuando tú estás, ¿cómo se dice? Bueno, aquí la duda creo que viene por parte de cuando él no está, el empleado no está dado de alta con el 100% de su sueldo, porque sucede muy a menudo. Se supone que esa parte... Ese es el problema. Si él, por ejemplo, está dado de alta con 50 pesos, cuando gana 100 pesos, por ejemplo, diario, pues los otros 50 pesos el patrón debería dárselo, sobre todo en un accidente de trabajo. Pero tu pregunta se va a que el empleado vaya a la Prodeco. A eso me refiero. ¿También? Ahí nosotros, porque aquí es contribuyente. Aquí yo como contribuyente que pago impuestos. Pero él también es contribuyente, pues le paga el seguro social. Sí, le retiene. Le retiene el patrón. Aunque en el cumplimiento de la obligación como tal, es el patrón quien tiene la relación. La relación laboral, correcto. Claro. En la otra parte es una relación laboral, en la parte del trabajo. Exacto. Pero la que tiene el patrón con el IMSS es una relación de carácter fiscal. Correcto. En el pago de sus contribuciones, dígase aportaciones de seguridad social. Exacto. Okay. Aclarado. Entonces, gracias. En ese caso, no. Y entonces, Marco, nada más para retomar dos temas muy rápido. Sí. De todo lo que hablemos en toda la plática, son servicios completamente gratuitos. Sí, muy importante mencionarlo, claro. De personas físicas o morales, no hay distinción alguna. Pequeños. Por ninguna razón cobras. Por ninguna razón cobramos. Como Procuraduría, es un organismo del Estado mexicano, es un organismo que goza de autonomía técnica, funcional y de gestión. Que eso es importante, ¿por qué no nos explicas la autonomía? Exactamente. Porque mucha gente pues piensa que como Procuraduría, digamos, de la República, pues pertenece a Gobernación o reporta al secretario de Gobernación. ¿Tú a quién le reportas y por qué eres autónomo? Platicábamos que una de sus características es que es un organismo descentralizado. Correcto. Estos organismos descentralizados normalmente se crean por ley. una ley que emite el Congreso de la Unión, una vez que atraviesa por su procedimiento legislativo, la publica esta ley. Entonces, la naturaleza se la da justamente que no es un organismo creado por decreto, es un organismo creado por ley del Congreso y que le da justamente esta descentralización, esta autonomía técnica, funcional y de gestión que le permite hacer una efectiva defensa de los derechos de los contribuyentes. Pero además, una característica adicional, es un organismo no sectorizado. ¿Y qué queremos decir con no sectorizado? Que no depende de ninguna de las secretarías del Ejecutivo Federal. Entonces, reiteramos, ahí es donde realmente se puede hacer o ejercer una defensa efectiva. Digamos que la Procuraduría se constituye como el ombudsman fiscal. Uh-huh. Si hemos escuchado esta Correcto. Figura del ombudsman como el defensor. Sí, el defensor del pueblo. Claro. El defensor de los derechos del pueblo, a nosotros nos toca hacer una defensa efectiva de los derechos de los contribuyentes particular. Correcto. Entonces, así se constituye esta Procuraduría. Oye, tengo otra pregunta. Para que tú me puedas asesorar o me puedas ayudar con relación a cualquier asunto que yo tenga con el fisco, por decir algo, ¿necesito yo estar en regla con mis obligaciones fiscales? Si no, ¿no me ayudas? No, necesitas tener... hay contribuyentes que han llegado a la Procuraduría aduciendo, oye, ¿sabes qué? Yo confíe quizá en mi abogado o en mi contador. Para correcto, que... ah, claro. Correcto. Y tengo 2 años sin presentar declaraciones. Correcto. Por poner algún ejemplo. Claro. Ajá. Nuestra función como Procuraduría es asistirle para que pueda cumplir con esas, esas obligaciones, esa... acompañarlo en una asesoría para una regularización. Nuestra función en este caso es para que se regularice. Es claro, es correcto. No por sí. Oye, no, mira, no he presentado otros años, pero ayúdame en esta bronca. Pero hay que dejarla ahí. Sí. No. Hay que decirlo también. La Procuraduría no es un organismo de carácter antagónico con las autoridades fiscales. Claro. La función de la Procuraduría es generar un equilibrio en el cumplimiento de estas obligaciones. Digamos que por ahí la Constitución dice que todos en México estamos obligados a pagar, a contribuir al gasto público, sino cómo se sostiene el Estado. Sí, por supuesto. Pero también, después de decir que estamos obligados a contribuir al gasto público, dice que tiene que ser en una forma proporcional y equitativa. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser de acuerdo a mi capacidad, que tiene que darme trato igual a los iguales, desigual a los desiguales. Claro, claro. Y que tiene que gozar de legalidad de este pago de cumplimiento. Entonces, a lo que nosotros se le encarga a la Procuraduría es justamente generar ese equilibrio en el cumplimiento de las obligaciones de contribuir al gasto público. La PRODECOM es la que está hoy en día buscando, viste que ahora que se implementa lo que es la contabilidad electrónica. Pues hay un punto en donde marca pues el SAT, que si tú no la presentas dentro de la fecha límite, ya eres acreedor a una multa, aunque salga de manera voluntaria a presentarlo. ¿Son ustedes los que están en Prodecom? Si te parece, contestamos esto que comentas ahorita antes de... porque nos vamos a un corte, regresando al corte, porque la respuesta va a ser algo más. No, aquí tengo, dice el señor William Soberanis, por favor, aquí en la colonia Zambulá hay un tramo de la calle que todas las lámparas están apagadas. Es la calle 94 por 79A, bis y 79A. Incluso hay un parque en medio, se llama Pedro Infante. Se ha estado llamando al ayuntamiento, pero como buenos burócratas ya no contestan. Pues cheque el horario, don William, pero pues ya dimos un mensaje. Yo espero que las autoridades competentes del municipio estén escuchando. Por favor, hombre, vayan a prenderle la luz a una calle. Luego nos quejamos de la seguridad. ¿Dónde está eso de Escudo Yucatán? Hay que poner alumbrado porque eso nos ayuda muchísimo a que la seguridad se amplíe. Es en la calle 94 por 79A, bis y 79A. Por favor, vayan a poner las lámparas de aquel lado. Dicho, don William, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando She Shell Sanctuary. Ella vende santuarios o algo así. Es de la banda inglesa de rock The Cult. ¿Se acuerdan de esta banda? Allá de los ochentas. Esta canción es de 1985 del álbum Love. Se lanzó como sencillo ese mismo año. Buena música, buen rock and roll, sobre todo si es británica. No sé, a mí me gustan los grupos británicos de rock. Esto es post-punk o rock gótico. Pues son los géneros que le ponen aquí. Gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente. Recuerden que estamos los tres primeros que nos manden la fecha de cuándo fue el primer programa de Fórmula en los Negocios. Está muy fácil, amigos, porque aquí ya nos contestó mi querido Eduardo Ortega. Gracias, Eduardo, por escribirnos. No, no fue la fecha que pusiste. Él dice que fue el 20 de abril del 2008. No, no fue. El año es correcto, la fecha no. Así es de que, ¿qué? Pues si vas diciendo qué fechas no son, ya les estás acercando al resultado. No. Oye, el mes de abril tiene 30 días. Bueno, uno ya queda descartado. Uno ya queda fuera. Ahí está, amigos, escríbanos, ya sabe, es para que usted nos acompañe a la fiesta el jueves 21 de la próxima semana del festejo de los 8 años de Fórmula en los Negocios. Déjeme chambear, porque si no, luego se me olvida. Déjeme decirle, los héroes, este fraccionamiento de grupos Adasi, este mes del niño, sé el superhéroe. Qué lindo ha de ser que te disfraces de superhéroe el día del niño con tus chiquitines festejando juntos en su nuevo hogar. Estamos seguros, en los héroes vivirás en familia maravillosos momentos. Y sobre todo como estos, mire, porque tiene el fraccionamiento, tiene amplias avenidas, amplios parques para que los chamacos vayan a jugar, tiene centros deportivos, tiene toda la infraestructura para que los niños sean felices y vayan, recorran las amplias avenidas haciendo deporte en el centro municipal de tenis. Además, su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos, universidades. Está acá enfrente de la, sobre periférico, la entrada al fraccionamiento Los Héroes, enfrente de la planta de la Coca-Cola, pero toda esta parte del periférico, amigos, pues hay un montón de universidades. Incluso ya se le dice el eje o el lugar donde hay de veras una cantidad enorme de universidades. Está muy cerca de plazas comerciales como Altabrisa, cerca de los hospitales, el hospital de alta especialización. Estamos seguros que tenemos el hogar ideal para tu familia. No tienes que esperar más. Tenemos varios modelos para que selecciones el que más te convenga de acuerdo a tus necesidades. Ellos tienen asesores especializados, certificados, que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito, ya sea Infonavit, Foviste. Contacta al teléfono 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte con gusto. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, muchas gracias a nuestros amigos. También déjeme decirle que nuestros amigos de Carfix, que tienen, miren, les recordamos que Carfix tiene los mejores precios del mercado para los mantenimientos de tu auto. Agenda una cita al 984-3393 para Carfix Aviación, o al 688-7903 para Carfix Express en Francisco de Montejo. Mira, te voy a dar el precio: $1,450 servicio mayor de mantenimiento de tu automóvil y $600 el servicio básico. La verdad que tiene precios sumamente accesibles. Es un taller con mucha experiencia, es un taller integral. Así es de que si mencionas que escuchas el programa de Fórmula en los Negocios, te van a dar un 20% de descuento. Así es de que lo único que tienes que hacer, ve a Carfix, lleva tu automóvil ahora que ya vienen las secas, para que para que tengas el automóvil en perfectas condiciones. Carfix, tu servicio de confianza. Bien, nos acompaña el licenciado Marco Antonio Ponce Hernández, delegado, ya te iba a decir secretario. No, todavía no. Todavía no. Delegado de Prodecon aquí en Yucatán y Laura Alcalá. Tenías una pregunta antes de irnos al corte, Laura. Sí, claro, Robert. Lo que pasa es que ha causado mucha controversia la manera en que planteó el SAT el cumplimiento de la contabilidad electrónica, de que si no cumplías en el periodo que ellos te marcaban, pues había una multa de por medio, aunque tú presentaras esa contabilidad electrónica posterior de manera voluntaria y espontánea. Entonces, por ejemplo, en marzo que se presentó la primera, pues se saturó el sistema y mucha gente no pudo presentar sus contabilidades electrónicas por causas del sistema, o sea, no por causas de que el contribuyente no quisiera. Entonces, en este caso, pues bueno, ya revisamos ahí el código fiscal y en el artículo 74, me parece, ahí 73, bueno, mejor te cedo la palabra, Marco, mejor tú lo dices. No, gracias, Laura. Bueno, comentar, estos casos ocurren cuando el contribuyente, por alguna causa ajena a su voluntad... Sí, se te pasó el día, se te pasó el momento. Quizá no cumplió en una forma oportuna. Te fuiste de viaje, que también sucede, ¿no? Claro, o sea, es correcto. Sí. Y al final, por alguna causa, no cumplió con con su obligación, quizá de presentar su declaración. Quizá en la fecha, en la fecha indicada. Y el código prevé justamente, ¿no?, que si lo haces en una forma espontánea, y cuando decimos espontánea, ¿qué quiere decir? Que la autoridad no te la ha requerido. Claro. Entonces, esa espontaneidad señala que los contribuyentes no podrán ser objeto de alguna multa cuando lo haces en forma espontánea. Claro. Entonces, en estos casos, como se han visto y como platicábamos, estos casos sí pueden ser materia de una impugnación, de algún medio de defensa para revertir esa multa. Y ahí es donde platicaba un poco, que son de los ejemplos en donde la Procuraduría se constituye como el abogado del contribuyente. Claro. Y vamos a juicio en contra de ese tipo de multas, porque si hay una disposición que prevé que cuando lo haces en forma espontánea no tienes por qué ser sujeto a alguna obligación, de alguna sanción, perdón, entonces hay que hacerlo efectivo a través de algún medio de defensa. Oye, interesante, porque hablando de esta defensa que hacen ustedes del contribuyente, pues ahora estamos en el mes de abril de las declaraciones de las personas físicas, ¿no? Y ha habido defensa que ustedes han hecho. Sé que ha habido amparos, sobre todo en las deducciones de gastos personales de personas. ¿Hay algo relacionado con eso, no? Bueno, sí. Hay el tema de las deducciones personales, digamos que viene de hace un par de años hacia acá. Correcto. En diciembre... Del 2014, cuando se cambió la ley. Con la famosa reforma fiscal. Correcto. De diciembre de 2013, con vigencia a partir del 2014. En el 2014 ya las personas únicamente podían deducir lo que resultara menor del 10% de sus ingresos. Ajá. O cuatro veces el salario mínimo elevado al año. Este tope en las deducciones personales fue a partir de 2014. Entonces, los contribuyentes que presentaron declaración anual en 2015 por 2014, pues ya se empezaron a ver afectados con esta disposición, a pesar de que entró en vigor desde 2014. Entonces, hubo contribuyentes que se sintieron afectados con esta Correcto. Limitación en sus deducciones personales y acudieron, sí, a la Procuraduría a pedir que les asistiéramos claro, en claro. una defensa de sus derechos. Entonces, sí, en algunos casos se promovieron, previo análisis, se promovieron medios de defensa, llámese juicio de amparo Correcto. En contra de esta límite en las deducciones personales. Hemos de decir, hubo algunos juzgados que nos asistieron en la razón, hubo otros que no, y ahorita prácticamente todos están, por llamarle de alguna manera, en una segunda instancia, en un segundo round, Correcto. En donde cuando nos dieron la razón, la autoridad fue en una revisión ante la siguiente instancia, y cuando no nos dieron la razón fuimos nosotros quienes fueron a la segunda instancia. Para, entonces, ahorita el tema todavía está pendiente. Digamos que esta misma disposición para los que presentan declaración anual en 2016 por 2015 sigue siendo la misma tope en las deducciones. Claro, aplica igual. No ha cambiado. Y uh-huh. cuando hablamos de deducciones personales, tenemos que decir que tiene que ver con gastos médicos, ¿no? Claro. Tiene que ver con colegiaturas, tiene que ver con pago de créditos hipotecarios. Y qué bueno que comentas el tema, porque sí, ya lo dijiste, el mes de abril, el mes de las declaraciones anuales para las personas personas físicas, justamente un buen momento para decirle al contribuyente, darle algunos consejos. Vale. Para que ahora que vaya a presentar su declaración anual, bueno, pues no se encuentre con alguna objeción, algún perfectísimo problema. Perfectísimo. Y no se vaya, amigo, no se despegue. Regresando ahorita del corte, nos dices los consejos o los tips para la... Pues sí, porque yo no he presentado la mía. No. Soy toda oídos. Perfecto. Para que me des consejos antes de presentarla. Oye, pero esa clase de consejos ya son aparte, porque... pues es para todos que estamos aquí escuchando el programa. Con mucho gusto. Bien, amigos, gracias. Acuérdense que estamos recibiendo sus mensajes a través de Facebook. Que nos diga la fecha cuando fue el primer programa de Fórmula en los Negocios, porque la próxima semana vamos a festejar el 21, el jueves 21 vamos a festejar, pero no es el 21, así es de que no se vaya con la punta. Ya dijiste otra fecha. Bueno, no. 2 de 30. No, ya vámonos a un corte comercial para que no sigas ahí poniendo tachitas a los días. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. We Don't Talk Anymore es esta canción que estamos escuchando. Es una canción grabada por Cliff Richard. Alcanzó el número uno en el UK Single Chart allá de 1979. Buena selección, amigos. Juanelo, buena selección de música. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Vamos al cierre del programa. Déjeme decirle, por aquí ya también nos escribió, ahorita le digo... Gonzalo Durán, que sí le atinó a la fecha, así es de que pues ya está usted, le vamos a mandar su invitación, yo se la voy a mandar a su inbox en Facebook, pero bueno, pues síganos escribiendo, amigos, para si quiere ser invitado a la cena show. No, no es cierto, no es cena show. ¿Cena show? ¿Vas a bailar, Robert? No, tú. No, nada más es una cena, vamos a transmitir. Sí es show porque vamos a transmitir el programa desde el restaurante La Mansión el jueves 21 de abril en la noche. Así es de que gracias a todos los que nos acompañan. Déjeme darle una recomendación. Código Infarto, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste nos trajeron esta información hace como un mes. Y pues seguimos invitando, amigos, a que usted baje la aplicación Código Infarto, así se llama. Búsquela en Google Play o en el Apps Store. Y va a poder bajar la aplicación a su teléfono. Déjeme decirle en qué le ayuda esta aplicación. Le ayuda que si usted está teniendo dolor de pecho o está a punto de tener un infarto, baja la aplicación, la aplica, la prende. Bueno, hay un botón que dice Código Infarto. Usted lo aprieta, le va a decir la aplicación cuál es el hospital más cercano de donde usted esté. Hay una red ya de hospitales aquí en la ciudad de Mérida que tienen las condiciones adecuadas y el instrumental y los médicos para atender un conato de infarto o un infarto. Déjeme decirle que los médicos del Centro de Especialidades Médicas nos dijeron que en la atención a un infarto lo más importante es el tiempo de atención. Así es de que esta aplicación le permite a usted, inmediatamente que está sintiendo el dolor en el pecho, activar el código y va a tener asistencia. Es más, le mandan una ambulancia al lugar donde usted está, porque el teléfono está indicando... Para que te lleven al hospital más cercano. Para que te lleven al hospital más cercano. Y tengas la atención y las secuelas no sean tan graves. Así es de que baje esta aplicación, amigo, código. Ojalá nunca la use, pero claro, qué bueno que la tenga usted en su aparato telefónico. Pero bueno, nos acompaña el licenciado Marco Antonio Ponce Hernández, delegado de PRODECON, la Procuraduría Nacional del... Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Eso quise decir. Gracias, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, le preguntaba fuera del aire a Marco, delegado de Yucatán, ¿qué frutos ha visto desde que se ha iniciado la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Gracias. En principio, agradecerte la pregunta. La verdad es que a un servidor ha tenido la oportunidad de transitar desde el nacimiento de este organismo. Okay. Y la verdad es que ver que hoy los contribuyentes nos perciben como el defensor por excelencia de los pagadores de impuestos en cualquier rango, ya platicamos que no es propio de personas físicas, no es propio de personas morales, sino de todos los contribuyentes y no contribuyentes también. Entonces, esa confianza que el contribuyente va depositando en este tipo de instituciones, la eficacia de sus procedimientos de queja, voy a darte un dato estadístico muy, muy, muy rápido. De todas las quejas que recibe la Procuraduría, el 80% se resuelve en favor del contribuyente. En materia de defensa fiscal, un promedio a nivel nacional, arriba del 67% de los juicios se ganan en favor del contribuyente. Esta nueva figura, que fue también a partir de esta reforma fiscal del 2013, se crea una nueva figura que se llama acuerdos conclusivos como el primer medio para resolver diferencias entre el contribuyente y la autoridad cuando está siendo auditado y se lo encargan a la Procuraduría a 2 años de estar al aire, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy lo que tenemos es que decir es que hoy el contribuyente tiene su defensor gratuito, tiene su defensor especializado, claro. Tiene una alternativa exactamente a dónde acercarse ante cualquier duda o incluso ya contingencia. Y este servicio que dices como la mediación, ¿no? En donde se sientan ambos en la mesa, tanto la autoridad como el contribuyente, y llegar a acuerdos sobre, pues no sé, auditorías o cálculos de impuestos, etcétera, o créditos. La justicia. Claro, claro. La práctica justa. Justa, exacto, pues, el equilibrio. Para hacer una referencia muy rápido, el momento en el que el contribuyente creemos que se siente más susceptible, bueno, no es que creamos, como contribuyente nos sentimos más susceptibles, es cuando están en mi casa. Cuando están en mi domicilio, quizá practicándome una visita domiciliaria. Sí, te sientes impotente, te sientes amarrado de las manos, entonces, ¿no? ¿Qué es una auditoría? Es una revisión del cumplimiento de tus obligaciones, es una revisión de tu contabilidad como contribuyente. Entonces, cuando de esta revisión surgen diferencias en las calificaciones que van haciendo las autoridades fiscales, antes, en forma ordinaria, la única forma de resolver estas diferencias era a través de un juicio. Claro. Correcto. Hoy lo que prevé la ley es no judicialicemos todos los asuntos, agotemos una vía previa que se llama acuerdos conclusivos, que decía yo que es un mecanismo para resolver estas diferencias entre el contribuyente y la autoridad, pero estando de por medio un organismo de naturaleza neutra y objetiva para la defensa. Fíjate qué interesante. Oye, te hago una pregunta relacionada con lo que estás diciendo. ¿Esto ha reducido la corrupción en esta parte del SAT? Porque, digo, pues antes no había quien te defendiera. Claro. Era muy fácil caer en procesos de corrupción, ¿no? Recuerdo los famosísimos, ¿cómo se les llaman? Inspectores, ¿no? No, aparte auditores. Los inspectores, ¿no? Los auditores o los que están afuera del SAT que te ayudan, ¿cómo se llaman? Los gestores. Gestores, ¿no? Que pues es como un puente entre la corrupción y el resolver tu problema, ¿no? Sí, creo que sería un poco irresponsable hablar de grados de disminución de corrupción. Claro. Lo que sí te puedo decir es que en materia de auditoría, quienes intervienen de manera directa en la toma de decisiones en medio de un acuerdo conclusivo es el titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal en el Estado, del SAT, el titular de la Procuraduría de la Defensa en el Estado y el representante legal. Okay. Son los que se sientan a llegar a acuerdos en medio de estas auditorías. Entonces, muchas veces, efectivamente, en el Inter la comunicación o la información no era la misma, llegaba la que muchas veces convenía que llegara al representante legal o al administrador, y hoy por hoy quienes están sentados en una mesa de trabajo las veces que sea necesario son los titulares o los responsables, como en este caso es un servidor como responsable de la Procuraduría. Correcto. La responsable de auditoría fiscal en el estado del SAT y el representante legal del contribuyente. Entonces, son los que se sientan a hacer convenios, ¿no? Para que tenga usted la confianza de que pues estamos en esa lucha. Y bueno, los tips para presentar la declaración. Sí, rápido. Bueno, muy rápido, nada más para comentar. Decíamos, estamos en el mes de las declaraciones anuales. En principio, decir esta procuraduría desde el área de asesoría les puede asistir para presentar sus declaraciones anuales. Uh-huh. Pero además es importante comentar, el 30 de abril se vence la fecha para presentar estas declaraciones, pero el 30 de abril es día inhábil. Correcto. Entonces, en términos del Código Fiscal, se va a recorrer hasta el día 2 de mayo para poder cumplir esta obligación. Ah, la primera recomendación es no lo dejemos hasta el último día. Sí, bueno. Claro, estamos, porque se satura. Estamos así es. A la mitad del tiempo. Oye, una pregunta. ¿Los portales donde se presentan las declaraciones siguen activos el fin de semana? Sí. Sí, okay. Sí, 24 horas. Se pueden presentar en cualquier momento. Importante que tengan su RFC, importante que tengan su contraseña y, en su caso, una cuenta clave en donde se puedan hacer los depósitos en caso de que obtengan un saldo a favor, okay. Que tengan a la mano todos sus comprobantes para hacer deducciones personales, en fin, digamos que nuestro consejo general, cualquier duda consulten a esta procuraduría, que vamos a buscar cómo a través de estas facultades que les hemos platicado, pues podemos, yo lo digo con términos muy, muy comunes, hacerles un traje a la medida de los contribuyentes. No sabemos, eso está bien. No claro, sabemos claro. Si desde la simple asesoría, no sabemos si a través de un procedimiento de queja, a través de la representación legal, podemos alcanzar lo que se busca por parte del contribuyente. Que acudan. ¿Dónde se pueden localizar? ¿Dónde tres formas de contactarnos como procuraduría? La primera es en Avenida Paseo Montejo, ya nos refería aquí Laura, Avenida Paseo Montejo número 442, exactamente. Compartimos el espacio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la mitad del edificio es PRODECON, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de manera ininterrumpida. Nos pueden escribir, consultar, quejar, solicitar cualquier servicio vía electrónica al correo delegacionyucatan@prodecon.gob.mx o bien en el teléfono 926-3301, ahí también pueden solicitar cualquiera de los servicios. Pues amigos, no pierdan la oportunidad y bueno, espero que te podamos invitar más seguido para que platiques con nuestro auditorio. Con mucho gusto. Te agradezco mucho, licenciado Marco Antonio Ponce Hernández, delegado de la PRODECON aquí en Yucatán. Gracias por otra vez acá. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Gracias, allá te esperamos, sí, para el allá. Festejo. Gracias, gracias Marco, gracias Roberto, vámonos. Gracias amigos por escucharnos. Gracias. Bien amigos, gracias a todos los que nos escribieron, ahí les vamos a responder. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.